Hola a todos quienes nos están escuchando, seguimos en este cadenazo radial en solidaridad con Felipe Ríos, con Les Fugades y por el fin del secuestro carcelario, este cadenazo en el que se suman varias radios, medios libres, anarquistas, con la finalidad de tratar de agrietar esos muros de las prisiones, esas celdas de aislamiento y poder dar un abrazo caluroso, solidario a todos los compañeros que se encuentran en alguna de estas situaciones de prisión, persecución, fuga, clandestinidad. Así es que pues también celebramos estos esfuerzos colaborativos para poder romper el encierro. Y bueno, esta es la participación de Ajolote Radio en este cadenazo. Desde esta cabina al sur de la Ciudad de México, en Xochimilco, nos solidarizamos con el compañero Felipe Ríos y los demás compañeros que se encuentran en una situación de fuga, que afortunadamente no se encuentran en prisión, pero que bueno, entendemos que también esta condición de vivir en la clandestinidad es bastante complicada, difícil y también pues dolorosa. Nos solidarizamos con Felipe ahora también, que pues como ya pudieron escuchar en las participaciones anteriores, y bueno, por si apenas están sintonizando este cadenazo, pues les compartimos que el compañero Felipe se encuentra en una situación bastante delicada. Está cumpliendo una condena de 12 años por el caso 21 de mayo en 2016. Ya lleva varios años preso en el complejo penitenciario Biobío y en estas últimas semanas ha padecido un acoso, un hostigamiento bastante fuerte por parte de gendarmería. Estas acciones se manifiestan en continuos castigos, en golpizas que se le han dado, en la prohibición a sus visitas, trasladarlo a celdas de aislamiento, de castigo. Y es importante compartirles también que se encontraba a poco tiempo de poder acceder a ciertos beneficios penitenciarios de libertad condicional. Y sabemos que todas estas acciones, provocaciones, son justo para que el compañero Felipe no pueda acceder a estos beneficios. La defensa está buscando poder trasladarlo a otro centro. Entonces, pues la cuestión es bastante grave. Desde acá también hacemos un llamado a estar alertas de la situación del compañero Felipe, a continuar difundiendo. Desde aquí, pues también exigimos la libertad de Felipe y pues que esta solidaridad, esta agitación que estamos haciendo este día en este cadenazo pueda traspasar esos muros, esas celdas de aislamiento y Felipe pueda estar pronto en las calles. Y bueno, para contextualizar un poco este caso, queremos compartirles el comunicado que escribieron los compañeros de Felipe que se encuentran prófugos por este mismo caso 21 de mayo. Y el comunicado dice así: comunicado desde la clandestinidad de prófugos del caso 21 de mayo. Como ya ha comunicado la red de apoyo de Felipe Ríos mediante comunicados en las redes de contrainformación, hace un mes que nuestro compañero está recibiendo un hostigamiento continuo por parte de Gendarmería de Chile. Concretamente está siendo trasladado dentro del CCP Biobío de un módulo a otro, colocado en celdas de aislamiento, privado de sus afectos y bajo constante amenaza de castigo por no agachar la cabeza a cada orden arbitraria de los pacos. Pipe lleva más de 4 años preso luego de permanecer casi 2 años en clandestinidad. A través de sus comunicados hemos podido saber que dentro de la cárcel no han doblegado su convicción contra el Estado y el capital y que se ha mantenido crítico a las dinámicas carcelarias que oponen a unos presos contra otros.

que la solidaridad traspase los muros. Libertad a Felipe Ríos. Larga huida a los prófugos. La cárcel no se mejora, se destruye. Estás escuchando el cadenazo radial en solidaridad con Felipe Ríos, con Les Fugades y por el fin del secuestro carcelario. Regresamos, la canción que acabamos de escuchar es del grupo Terror y Miseria, esta es La Policía. Y para continuar con este programa, como les comentábamos, queremos compartirles primero el caso de nuestro compañero que está preso aquí en el reclusorio Oriente, Jorge Esquivel, mejor conocido como George, un compañero integrante de la Ocupache, un espacio autónomo de trabajo autogestivo, una de las ocupas más viejas de México. Y queremos compartirles la palabra de una de las compañeras que es parte de este grupo de apoyo solidario con George, para que nos comparta un poco sobre el caso de nuestro compañero y nos actualice sobre su situación jurídica también. Vamos a escucharla y regresamos. Nuestro compañero Jorge Esquivel, el George, actualmente lleva desde el 8 de diciembre de 2022 secuestrado por el Estado dentro del reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Este secuestro se da dentro de un contexto de un montaje de represión contra el espacio de la Ocupache, espacio autónomo de trabajo autogestivo, de lo cual Jorge participa casi desde sus inicios, y espacio que ha sido blanco de constante ataques, defamación y represión desde su existencia. Y Jorge en particular ha sido un blanco constante, desde ataques porriles, ataques paramilitares. Este caso ya existe desde antes, fue detenido en 2016 por los mismos cargos. En ese momento fue detenido por agentes vestidos de civil y llevado en un vehículo sin placas. Lo torturan y lo llevan al penal en la ciudad de Miahuitlán, en Oaxaca. No llega a pisar la cárcel porque llega ahí, no lo admiten, entonces deciden trasladarlo a otra cárcel en Hermosillo. Entonces, para tener una imagen de pues sus tácticas de represión en su contra, pues fue esos traslados tan grandes a las fronteras opuestas del territorio llamado México, con la finalidad de alejarlo de sus redes de apoyo, de quienes pudieran representar su defensa, quienes pudieran liberarlo de esos cargos fabricados en su contra. Y en esa ocasión, la juez decide que no hay elementos suficientes para sostener su encarcelamiento y pues los cargos en su contra. Entonces es liberado y en aquel entonces estuvo aproximadamente 3 semanas y media de encarcelado, y lo vuelven a detener por los mismos cargos, y por lo cual ya ahorita está por cumplir 2 años ya en esta nueva etapa de nuevo intento de secuestro por parte del Estado mexicano. Durante este proceso han habido muchas irregularidades, atrasos constantes, constantemente con audiencias diferidas, y finalmente, un día después de las elecciones, justamente, le dictan sentencia de 7 años, 6 meses, a pesar del hecho de que no se presenta ninguna prueba, ninguna evidencia que fuera aceptada por certificado o legalizado por los peritos, tanto por parte de la defensa como como la parte acusatoria, como el MP del perito del MP y de la UNAM. Y eso, o sea, no por ningún lado pudieron sostener los cargos en su contra, pero de todas formas lograron sentenciarlo. Entonces, actualmente estamos en espera de una resolución en cuanto a la apelación que se presentó. Y dado que esa apelación va ante el mismo juez que aceptó sentenciarlo sin pruebas en su contra, pues vamos a ver qué pasa. Y en dado caso que fuera necesario, si la respuesta es negativa, entonces pasaremos al amparo. Y pues sostener y apoyar y acompañar a nuestro compañero en este proceso ha sido un trabajo arduo, difícil, doloroso, frustrante para él y también para las personas que lo acompañan. Y para acompañarlo significa llevarle su despensa de cada semana, estar organizando con personas que actúan desde la solidaridad de diferentes proyectos anticarcelarios, de diferentes colectivos anarquistas, de diferentes grupos de afinidad con nuestro compañero, con el espacio y con los presos políticos, con los presos anarquistas. Entonces es procurar que no cese la difusión de su caso. Entonces es participar en entrevistas, eventos, escribiendo, mandando audios como este, y pues participando en diferentes eventos y espacios. Ha sido resolver la cuestión económica. La cárcel aquí es el hotel más caro del multiverso, definitivamente. Entonces, esa es otra parte. Y sí, pues conseguir todas sus cosas, ya sea buscar, cocinar, preparar, juntar para sus alimentos, para realizar la visita con él cada semana. Él ha tenido visita todas las semanas en el tiempo que lleva en este encierro, en este secuestro. También ha sido, pues eso, procurar como mantener la solidaridad con él, ¿no? Que las personas le pueden escribir cartas, que le manden cines, que le manden libros, que le manden un rico pan, un rico café, todos los diferentes gestos que se entretejen para romper con el encierro y para que nuestro compañero no esté solo durante este proceso, para que tenga la fortaleza para seguir resistiendo. Y pues por supuesto es un proceso pesado para las personas que lo acompañan. Es difícil, dado la situación. Nuestro compañero tiene una situación delicada de salud y pues de hecho por estas fechas, hace varios años, tuvo una crisis muy fuerte de salud y casi perdió la vida. Estuvo hospitalizado casi 4 meses. Y eso dejó secuelas físicas que pues no se pudieron curar de todo, ¿no? Entonces tiene daños a sus órganos, tiene pues en general una situación que si bien lo ha librado, ha hecho un enorme esfuerzo para cuidarse y para que no recaiga, pero sí ha sido una situación pues complicado dentro del contexto de la cárcel. Entonces son situaciones que hace de esta situación, de ese contexto, un proceso más complicado. Y por supuesto, ¿no? O sea, que el hecho que se puede sentenciar a alguien sin ninguna prueba y el hecho que alguien puede estar en prisión preventiva, como es el caso de la inmensa mayoría de los presos, aunque no sean presos políticos, entre comillas. O sea, aunque el motivo de su encarcelamiento no sea es un tipo de persecución y represión política como en este caso, aunque bueno, la política estructural de la pobreza, política estructural de la discriminación y despojo que existe hace que hay razones políticas detrás de la cárcel en sí, ¿no? Pero esta situación de la prisión preventiva que existe, que las personas pueden pasar años en la cárcel sin tener sentencia, ¿no? Estas partes de ese proceso pues hace indignante, hace difícil digerir todo esto. Y pues bueno, actualmente, como mencionamos, estamos esperando la respuesta de la apelación. Ahorita siguen en paro los poderes judiciales, entonces todos los jueces, todos los que pueden tomar decisiones y realizar audiencias en estos tipos de casos, entonces pues es algo adicional que causa pues mucha desesperación y frustración, porque ahora pues ya se juntó mucho, mucho trabajo. Llevan, me parece, casi 2 meses más o menos en paro, un largo tiempo, y pues todo lo que no se pudo hacer en ese tiempo pues van a estar poco a poco retomando. Entonces eso quiere decir que este proceso de nuevo se alarga y se alarga más. Y para las personas que pueden, que quieren solidarizarse, que quieren acompañar a este proceso y luchar por la liberación de nuestro compañero, hay diferentes formas que pueden hacerlo. Difundir, compartir su caso, hablar de este caso, hablar de la Ocupache, también apoyar a la Ocupache, asistir los eventos en espacio, ir a comer al rico comedor comunitario que los compañeros llevan sosteniendo desde hace ya mucho tiempo, y todos los tipos de eventos que tienen espacio para que haya presencia, para que haya acuerpamiento al espacio. Con nuestro compañero las cartas son muy importantes para mantener el ánimo, son un bálsamo en ese mar oscuro de la persecución y de la cárcel, y son muy importantes, les alegran el día como no saben. Y a veces se nos hace difícil pensar en escribir a alguien en persecución política, a alguien en la cárcel, y a veces es tan sencillo como un saludo, un gesto solidario, un dibujo, una receta. A Jorge le encantan las recetas, le gusta mucho cocinar. Es cocinero de por sí, además de ser artesano. pueden conseguir su trabajo de artesanía en el espacio de La Clandestina, aquí en la ciudad, en la colonia Santa María de la Ribera. Clandestina Espacio de Encuentro se llama. Pueden apoyar con comida, con despensa, con acopio, con materiales, ¿no? Ahorita Jorge actualmente ahorita está estudiando, ya en las próximas semanas va a tener su primer examen. También está en el taller de guitarra, le pidieron participar en un concurso y está haciendo tortas para entrarle a la vendimia, haciendo diversas cosas para mantenerse ocupado y para también pues aguantar y seguir resistiendo el encierro. Los libros, la gráfica, los cines, son cosas que también son bienvenidos, el apoyo económico, todas las formas en que puedan apoyarle, difundir su caso. Pueden hablar de él en las tocadas, en los eventos, en los espacios, porque es importante que se conozca más su caso y que haya presión política. Y todas las formas en que la gente puedan organizar su creatividad y su rabia ante estos tipos de casos y organizar acciones, organizar y agitar en solidaridad con nuestro compañero, bienvenido también. Pueden encontrar más información actualizada. Están las redes sociales de la Ocupache. En Instagram está como Ocupache, en Facebook está como Auditorio Che. En Instagram, George Libre, está su cuenta para información específica de su caso de George. Y creo que sería todas las formas en que pueden comunicarse. Muchas gracias por la escucha, gracias por la invitación a los compes que están organizando el cadenazo radial el día de hoy. Muchas gracias. Presos políticos, libertad. Fuego a las cárceles, George a las calles, hasta que todos estén libres. Desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer segmentarios pa' que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación y fingir que nada ocurre. Se me ocurre que es peor que mirar al sol quemar. Regresamos después de escuchar a Lua con la canción Jaula de Cristal. Y para continuar queremos presentarles el caso de otro compañero que se llama Juan Carlos Michaca. Él es lo que mucha gente le llama un preso común, si bien no está criminalizado por alguna actividad política. Ha sido también secuestrado por el Estado. También creemos que es importante dar voz a todas estas situaciones de prisión. Creemos que todos los presos son políticos en el sentido de que han sido privados de su libertad por diversas situaciones de desigualdad social, de violencias que el mismo Estado y el capital generan. Y Juan Carlos es una de esas muchísimas, muchísimas personas que está injustamente presa, al que le condenaron a 70 años por el delito de homicidio y que lo apresaron cuando tenía solo 19 años y lleva también poco más de 19 años en prisión, es decir, la mitad de su vida la ha pasado en diferentes penales, algunos en el Estado de México, y actualmente se encuentra en un penal de máxima seguridad en Oaxaca, bastante lejos de su familia, lo que también complica la situación. Pero bueno, queremos compartirles de la voz de Alejandra, compañera de Juan Carlos, este testimonio y pues invitarles a una próxima campaña que va a iniciar por su libertad. Así es que vamos a escuchar a Alejandra y regresamos. Hola, mi nombre es Alejandra Estrada García. Tengo 37 años, soy mamá de un niño de 12 años y un adolescente de 13. Esposa de Juan Carlos Ramírez Michaca, de 39 años de edad, preso desde hace poco más de 19 años por un delito que no cometió. En el año 2005, policías municipales acordonaron su domicilio, dando apoyo a la policía ministerial, ya que se les comunicó que detendrían a los posibles responsables de unos homicidios que habían ocurrido horas antes a unas cuadras del lugar. Entraron sin orden alguna, rompieron un pasador y amagaron a quienes en casa se encontraban, con pistolas en mano, sin importar que presenciaban el hecho menores de edad. Estigmatizado por su apellido, fue sacado a golpes junto con dos primos, quienes por fortuna ahora gozan de su libertad, aunque con la huella en sus vidas de lo sucedido aquella madrugada. Juan Carlos no solo fue sacado a golpes, fue trasladado a la agencia del Ministerio Público, en donde fue torturado con la intención de que les dijera en dónde se encontraban las personas que habían efectuado los homicidios, por los cuales lo habían detenido. Hasta ese momento, comprendió de qué se trataba su detención, pues desconocía que le hubieran quitado la vida a las personas que le mencionaron. Sin saber qué responder sobre el paradero de los culpables, fue sacado por los agentes del Ministerio Público para, según ellos, ir en búsqueda de quienes decían eran los responsables. Sin tener éxito en su búsqueda, de regreso a esa agencia, lo metieron a un tambo de 200 litros lleno de agua. Después de introducirlo varias veces en él, no contuvo la respiración. Aspiró agua y se desmayó. Sintió morir. Y despertó para escuchar: ¿Ya despertaste? Ya te chingaste. Se vio tirado en el piso, desnudo y recibiendo más golpes. Ahora ya no los escuchaba preguntarle en dónde estaban los responsables. Ahora ya querían que dijera que él había sido quien los había cometido. El judicial que más se ensañó en golpearlo y acusarlo fue su compañía frente al médico que realizaría su dictamen, a quien le pidió que hiciera las cosas bien, y que los golpes que le veía, él se los había hecho en su trabajo porque era mecánico. Como era de esperarse por el actuar de los policías aprensores, al realizar su puesta a disposición, expusieron que lo habían detenido a las 10 a.m. en la vía pública y que espontáneamente Juan Carlos había dicho sí, fui yo quien cometió unos homicidios. Cuando todos sabíamos que la detención había sido aproximadamente a las 3 de la mañana. Cuando aún ni siquiera se daba la instrucción de que se buscara a los presuntos culpables de esos homicidios que ocurrieron aproximadamente a la 1 de la mañana. Como si esto fuera poco, se presenta ante él una persona de confianza, que por supuesto no era de su confianza, y que era una mujer que asistía en la oficina del Ministerio Público, quien terminó infundiendo temor al decirle que le meterían más carpetas y que jamás saldría de la cárcel. Por otro lado, los policías aprehensores pidiendo una cantidad de dinero a los familiares para liberarlo, y posteriormente burlándose, expresándonos que ganarían más presentándolos, que serían causa de un ascenso. Amedrentando constantemente a toda la familia, les importaba demasiado que no se dijera que fueron detenidos en el domicilio y que de él habían sacado todo lo que pudieron, que se habían tomado suficiente tiempo para elegir las cosas que quisieron llevarse del domicilio, hurgando todo. En careos, cayeron en contradicciones, incluso frente a los policías municipales que acordonaron el lugar. Jamás aceptaron que entraron al domicilio. Es más, decían ni siquiera conocerlo. El juez desestimó todas las pruebas existentes, incluso la prueba de Harrison que se le realizó a Juan Carlos, que resultó negativa. Durante todo el proceso, vivimos con temor a que los policías aprehensores pudieran tomar represalias por decir la verdad, pues se hablaba incluso en la colonia que uno de los ministeriales tenía familia en la fiscalía y además formaba parte de un grupo delictivo. Juan Carlos fue sentenciado a 70 años de prisión por homicidios que no cometió. Actualmente, a casi 20 años en la cárcel, se han encontrado pruebas de que la policía mintió, de que se acudió a la CODEM en esos tiempos a pedir su auxilio y la CODEM no hizo nada. Peritas han corroborado la tortura que vivió Juan Carlos. Y por si fuera poco, a través de un peritaje se está documentando con una perita todo el daño que esto ha ocasionado a nuestro núcleo familiar. Tengo la necesidad de mencionar que en estos casi 20 dolorosos años hemos resistido, hemos luchado por tener justicia y libertad para Juan Carlos. A través de estos años, también vivimos 3 traslados de mi esposo, conociendo así el penal de Chiconautla, Nezahualpa y Chalco. Estos 3 penales del fuero común en el Estado de México, en los cuales experimentamos el desgaste que representa entrar en ellos. Pasar desde exhaustivas revisiones con tocamientos, que terminan siendo a veces excesivos, en los cuales dejas de lado tu dignidad para permitir ser revisada como se requiere en ese lugar. Un lugar con poca sensibilidad para los infantes, quienes también se tienen que someter a las reglas del lugar. Podría contar un sinfín de experiencias dolorosas, frustrantes y perturbadoras que vivimos durante los casi 16 años que visitamos esos centros de supuesta reinserción social. Pero tengo que decirles que existe algo aún más doloroso para las familias que acompañamos a personas privadas de la libertad. Yo me atrevo a llamarlo el órgano máximo de desintegración familiar. Sí, porque parece que con ese fin fue creado. Estoy hablando del cefereso de supermáxima seguridad, que por cierto funciona con dinero privado, al cual fue trasladado mi esposo, a 600 kilómetros de nuestro hogar, limitado a una llamada cada 8 días por 10 minutos, de los cuales tenemos que repartirlos entre los familiares. La prioridad, sí, sus hijos, a los cuales con suerte, para mantener nuestro vínculo, si no hay por mayores, les tocarán 2 minutos. un lugar desértico, alejado de la capital en la que se encuentra, con transporte limitado. Un cefereso en el cual me atrevo a decir que el 80% de sus internos pertenecen a otros estados, que como nosotros, para viajar hasta encontrarnos con nuestros familiares, tendremos que gastar un aproximado 4,000 pesos por persona. Eso para nosotros como familiares. Pero Juan Carlos al ingresar a ese cefereso, vivió lo que consideramos es un intento del cefereso por despersonalizarlo, rapándolo, quitándole sus ropas y entregándole un uniforme en el cual tiene grabado un número de expediente, con el cual es llamado desde ese entonces. Dejó de ser nombrado como Juan Carlos Ramírez Michaca para ser nombrado por un número de 4 dígitos, el cual lleva grabado desde su calzado hasta su ropa interior, con pocas horas de sol, alejamiento familiar e incluso el limitante que representa estar tan lejos y con reglas tan severas que impiden la oportuna atención de sus abogadas. Pero seguimos resistiendo porque queremos se reconozca la verdad, se haga justicia y le devuelvan su libertad a Juan Carlos Ramírez Michaca. Pedimos ser escuchados y a través de la amnistía obtener la libertad de quien hoy se encuentra injustamente preso. A 19 años, 10 meses de su detención ilícita, de no haber tenido el debido proceso, de las violaciones a sus derechos humanos, como un acto de reparación del daño, que el Estado, a través de la amnistía, le devuelva su libertad. Unamos voces por Juan Carlos Ramírez Michaca. Este es el testimonio de Alejandra, compañera de Juan Carlos. Les queremos hacer una invitación a estar pendientes también de este caso. Como les comentábamos, inicia el próximo 30 de noviembre una campaña por la verdad, justicia y libertad para Juan Carlos Michaca, con un evento que se dará en el centro de la ciudad, en la Resistencia, en República de Cuba, número 34, a las 5 de la tarde. Para quienes puedan acompañar a este evento, pues les invitamos a que se acerquen para conocer un poco más del caso, y pues también les hacemos un llamado a la agitación. Como hemos visto en muchos casos, la presión, la agitación en las calles logra en muchas ocasiones romper el encierro, y queremos invitarles también a que sigan el caso. Si no están acá en la Ciudad de México, se encuentran en otros territorios, también se pueden solidarizar difundiendo el caso. En Instagram hay una cuenta que se llama juancarlos.michaca.libreya. En esa cuenta pueden encontrar información acerca de su caso. Así también lo encuentran en Facebook. Y pues les invitamos a solidarizarse de las maneras que crean conveniente. Así es que les invitamos este 30 de noviembre a las 5 de la tarde en este inicio de la campaña por la libertad de Juan Carlos Michaca. Y bueno, vamos a continuar con una canción más y regresamos al último bloque ya para despedirnos de este programa. Estás escuchando El Cadenazo Radial en solidaridad con Felipe Ríos, con Les Fugades y por el fin del secuestro carcelario. Palabra de mil colores, décimas de boxeadores frente al olvido. que vence todo el temor y que en mi mano se aferra. Incontrolables pasiones de ver este mundo plano, lleno de cortes mohicanos, que a la libertad la amen y sin reglas, sin examen, demuestren todo su odio contra el maldito custodio. Su veneno lo derramen. Pasa la hora y muy tarde ya será. De verdad no volverá el tiempo que hoy perdiste. La vida te dijo fuiste. Seguirá y seguirá. Espacios que se construyen estrechando mano y brazo. De acero forman un lazo y esos no se sustituyen. Los falsos son los que huyen, los guerreros dando cara. Si aquí vaya me encontrara con un hermano de lucha, ten seguro por la chucha que con todo me arrojara. Regresamos a este último bloque para finalizar este programa después de escuchar a la Lira Libertaria con la canción Mal Entonado. Y queremos finalizar con la actualización del caso de nuestro compañero Miguel Peralta. Hace poco tuvimos un cadenazo también en solidaridad con él y con la comunidad de El Osochitlán de Flores Magón en Oaxaca. Y pues bueno, en estos días han pasado cosas importantes sobre su caso. El pasado miércoles 6 de noviembre se discutió su asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y les tenemos un audio, un breve resumen, muy breve, sobre todo el proceso jurídico que ha llevado hasta la actualidad, el haber llegado a la Suprema Corte y pues la resolución que se dio el 6 de noviembre. Vamos a escucharlo y regresamos. Miguel Peralta es un defensor comunitario anarquista de la comunidad de El Osochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Junto a familiares e integrantes de su comunidad, durante más de una década se han enfrentado a la criminalización, encarcelamiento y persecución por organizarse por la autonomía, autodeterminación y contra el poder caciquil partidista en su comunidad. A raíz de un conflicto sociopolítico en el Osochitlán de Flores Magón en 2014, Miguel fue detenido bajo cargos fabricados en abril del 2015. Estando en prisión por casi 5 años. En octubre de 2018 fue condenado a 50 años. Tras la interposición de un amparo, mucha presión y agitación en las calles y a casi un mes en huelga de hambre, en octubre de 2019 Miguel fue absuelto de todos los cargos y puesto en libertad. Después de poco más de 2 años, el 4 de marzo de 2022, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca revocó su libertad, condenándole de nuevo a 50 años de prisión y liberando una orden de aprehensión en su contra. Desde entonces hasta la actualidad, Miguel se ve obligado a exiliarse de su comunidad, viviendo bajo persecución política. Su defensa presenta un recurso de amparo contra esa sentencia, y después de unos meses, el mismo tribunal le concede este amparo, pero le ordena regresar al juzgado de Huautla, a la etapa de careos. Una salida mediocre frente a un contexto sociopolítico complejo, pues esto significaba un retroceso en su proceso jurídico de más de 7 años y poner en riesgo su libertad e integridad. Ante estas sentencias amañadas, resueltas bajo consigna política, se decide llevar el caso de Miguel a la última instancia, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien en enero de 2024 acepta revisar el caso. El pasado miércoles 6 de noviembre de 2024, la Suprema Corte de México votó el asunto de Miguel Peralta y el amparo directo en revisión 6535/2023, en el que se pedía revisar la mala sentencia del primer tribunal colegiado de Oaxaca. Miguel, su familia, la comunidad, todas, todos, todes quienes se solidarizaron, exigieron a la Corte reconocer que el tribunal hizo mal, inaplicó la Constitución y la jurisprudencia de la propia Corte. Violó sus derechos como mazateco, ignoró la propia existencia de los Xochitlán como sujeto colectivo y el contexto que motivó la acusación en su contra. La Suprema Corte pudo haber dictado una libertad absoluta para Miguel y frenar la persecución política que sufre. Sin embargo, solo revocó la sentencia del tribunal colegiado, reconociendo así que su resolución fue incorrecta. Aunque es una sentencia positiva al caso, nos regresa a los juzgados de Oaxaca, que llevan más de 10 años coludidos y manipulados por los caciques del pueblo, las familias Cepeda Cortés y Cepeda Lagunas. La situación de Miguel aún no se resuelve. Actualmente sigue teniendo el carácter de procesado y perseguido político. Ahora estamos a la espera de conocer con más detalle la sentencia de la Corte. Esto llevará unas semanas. Esperamos que dicha sentencia sea clara y contundente, que le dé lineamientos concretos al tribunal sobre cómo resolver y Miguel sea plenamente libre. Pues esa es la situación actual de nuestro compañero Miguel. Desde acá seguimos pidiendo la solidaridad de todos quienes nos escuchan y pues que sigan atentos al caso de nuestro compañero Miguel. Ahora pues viene otro proceso, otra etapa de lucha, de exigencia de justicia, de libertad en el Tribunal Colegiado de Oaxaca. Así es que les pedimos estar pendientes sobre esta situación y pues siempre agradeciendo toda la solidaridad que ha acompañado a nuestro compañero, pero también a todas, todes, quienes se han involucrado en esta lucha, en esta exigencia, y que estamos convencidas de que estos pasos que estamos dando no solo son importantes para el caso del compañero Miguel, sino también para muchas comunidades, pueblos, personas que han sido criminalizadas por la defensa de su autonomía, de su autodeterminación. Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta. Abajo los muros de todo tipo de prisiones. Hola, hola, buenas tardes a todas las personas que se dieron cita en la Suprema Corte de Justicia. Pues quiero agradecer su infinita solidaridad. Fueron momentos de mucha presión. Yo tenía el estómago un poco atravesado, enredado. Sentía cosas en la garganta también, pero sentí toda esa energía que ustedes estaban emitiendo en ese lugar, presionando a los jueces, y no solo ahora, sino que todas las campañas que hemos hecho desde que ingresamos a la prisión o desde que inició el conflicto en nuestra comunidad. Quiero agradecer también a las personas que en muchos lugares estuvieron viendo la sesión, muchos sin entender, pero siempre ahí con el corazón en la mano, enviando buenos deseos, siempre cruzando los dedos en muchas partes, en muchas geografías del mundo. Y pues pues esta batalla al final no ha terminado. Seguimos, ahora tenemos que seguir presionando, seguir luchando por nuestra libertad hasta arrebatárselas de una vez por todas. Tenemos que volver a Oaxaca, seguir presionando para que nuestros compañeros que siguen yendo a firmar también recuperen su libertad, estén con sus familias tranquilos, trabajando la tierra, en el pueblo. Y bueno, pues les agradezco de corazón. De verdad, no tengo más palabras para enviarles mucho cariño también. Y bueno, pues ánimo, y esta lucha no ha terminado. Hasta pronto. Lo que acabamos de escuchar fueron las palabras de Miguel Peralta, que compartió al finalizar esta sesión en la Suprema Corte, cuando dan esta resolución revocando la sentencia del tribunal en Oaxaca. Y bueno, pues con esto cerramos este programa. Vamos a escuchar una última canción que queremos compartirles. Se llama Rabia y Rencor, la interpreta Lírica Podrida, y es una canción que la letra la escribe justo Miguel Peralta estando en prisión en el penal de Cuicatlán en Oaxaca. Entonces con esto queremos despedirnos, no sin antes agradecer a todos los medios y radios libertarias que están haciendo posible este cadenazo, todo este esfuerzo conjunto. Agradecer también a todas las personas que nos escuchan. Sigan sintonizando este cadenazo en solidaridad con Felipe Ríos, con Les Fugades y por el fin del secuestro carcelario. Gracias, nos escuchamos pronto. Un abrazo solidario para ti, Miguel. Gracias por confiarnos tus letras. Ojalá te guste. Afuera tampoco tenía una vida tranquila, que en el ir y venir de las noches y los días, en el campo y en la ciudad, todo era igual, pobreza, desigualdad, que la propiedad habríamos que respetar, y que la única opción era migrar, No había privacidad, mucho menos libertad. Libertad para nuestro compañero Miguel Peralta Betanzos, detenido en abril de 2015 en la Ciudad de México y actualmente recluido en Cuicatlán, Oaxaca. Libertad a todas las presas y presos anarquistas. Un abrazo solidario.